Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Hoy sí estamos en vivo aquí en el piso de FM Moreno, nuestra radio recuperada hace 4 años. Esto no puede ser tomado como parte de esa palabra que lo explica todo y desnuda las mayores falencias sin que exista por parte de la población en general ambición de comprenderlo. Más bien diría un adoctrinamiento para la aceptación. La sigla se hizo muy conocida allá por el año 2001, y cuando había una combinación entre Piketty y Cacerola, Lucho y Lona Sola, el Fondo Monetario Internacional, o la sigla FMI, capturó la atención de miles y miles de argentinos. Se abrieron instancias de debate, foros, sobre todo en las asambleas, para explicar de qué trataba la deuda externa argentina. Que a decir del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, no era culpa de esta administración seguir pagando lo que el primer gobierno democrático, digo el de Alfonsín, convalidó en su momento. No hace mucho tiempo, digo semanas atrás, antes del viaje de Cristina Fernández de Kirchner al G20, Boudou tuvo una frase: chau FMI, tus recomendaciones no las queremos. Y luego agregó, en el tono que el gobierno explica, como explica situaciones de esta naturaleza, que esta institución, de la cual los países forman parte, incluida la Argentina, le había hecho mucho daño a nuestro país. Nos castigó demasiado con Martínez de Hoz, Cavallo, el corralito, la quita del 13% en las jubilaciones y los sueldos estatales, además el 1-1 y la privatización del sistema jubilatorio a través de las FJP. Podría hacer una larga editorial sobre quién es Boudou y qué hizo Boudou cuando existía en la Argentina el 1-1 y el peronismo gobernaba este país. Pero no es el métier en esta editorial. Sino que nos deberíamos remontar 2 años atrás, en un viaje que hace la presidenta de la Nación a Francia, y allí se desprende una inquietud de enorme valía para la vuelta de nuestro país al mercado de capitales, o en todo caso, la vuelta del sistema económico financiero de nuestro país al mercado de capitales. En aquella oportunidad abrigó la esperanza, es más, firmó un decreto, que después no se sostiene por la crisis inmobiliaria o la burbuja norteamericana que afecta a toda la región, digo, a todo el planeta. Había firmado un decreto la presidenta de la Nación para hacer honor a la deuda contraída en un 90% por la maldita dictadura militar. Ese decreto quedó sin efecto. Pero vuelve la presidenta de la Nación a manifestar la voluntad inquebrantable de la Argentina para asumir el compromiso de algo más de 6.700 millones de dólares. Con una consigna, que es el tiempo de las consignas, por lo tanto es el tiempo de abonar a la ignorancia. La consigna es sin el FMI. Boudou en el día de hoy ya no dijo chau FMI. Cuando digo Boudou, entiéndase el gobierno nacional. Hoy dijo bienvenido FMI. Bienvenido a las huestes de este país que trabaja sobre el progresismo de la manera que ustedes conocen, con medidas que jamás podría cuestionar, porque surge de lo obvio e incontrastable, pero sí con la voluntad férrea de decir que las maniobras dilatorias en un discurso por momentos pueril, debe tener un espacio en este programa. Que el gobierno solicite y además garantice la intervención del FMI en la elaboración del índice de precios al consumidor IPC. Lo entiendo como un monitoreo sobre la economía, no como la construcción de un nuevo índice de precios. Que debo agregar a lo que planteo, que tras la intervención, porque está intervenido el INDEC, de Guillermo Moreno y su patota, se pidió este año la participación de técnicos, académicos y hombres honorables de la Universidad de Buenos Aires para que elaboren un informe y den elementos técnicos valiosos para que el gobierno los utilice. Iskovich, que es la figura emblemática del INDEC, reconoció públicamente que ni siquiera tuvieron eso en cuenta. Pero sí se le pide al Fondo Monetario Internacional, que enviará a sus sabuesos el próximo mes de diciembre, es decir, estamos a días de que arriben a nuestro país, para que ellos nos den a nosotros la receta, al gobierno, la receta de cómo se elabora un índice de precios. Es demasiado evidente que el gobierno nacional en materia de política económica financiera siempre anheló el regreso al mercado de capitales. Para quienes tenemos algunos años, el regreso es como volver, con maquillaje o sin maquillaje, a aquellas instancias en donde se imponía un criterio extranjerizante para que le diera dinámica a la Argentina, a la economía. ¿O qué cree usted, que el FMI y los países centrales se volvieron progresistas y nos quieren extender la mano para que nosotros salgamos airosos de esta situación? Es demasiado elemental explicarlo, porque creo que se conoce y se sabe solamente que el vivir en la inmediatez y en la tierra de los consignismos hace que todo se canalice de manera escasamente racional. Una explicación que merece amplitud. Iskovich dijo que, al ser muy extensa la Argentina, resulta complicado para el gobierno elaborar por sí mismo y con los hombres y mujeres brillantes que tiene este país. Es imposible para la Argentina elaborar un índice de precios hecho por la Argentina y para los argentinos. ¿A qué se refería Iskovich? A la extensión y a las particularidades que hacen a la identidad de cada región. Claro está, hoy el índice de precios que mide Santa Fe es del 24%. El de Jujuy el 32%. El de Tierra del Fuego el 24%. Para el INDEC y la patota de Moreno el 8 o el 9%. Con suerte llegamos al 10%. Esto es pedir al FMI que venga, porque el gobierno lo necesita. Aun cuando Página 12 pueda titular, y entendiendo la construcción de la noticia de Página 12, que el gobierno diseñará un nuevo índice de precios. No será el FMI quien lo haga. O si no, recorro lo que es Clarín. El gobierno pide asistencia técnica al FMI para diseñar un nuevo índice de precios. Y si no, me voy a Perfil, y Perfil tiene la misma definición que la de Clarín, exactamente igual. El gobierno pide asistencia al FMI para hacer un nuevo índice de precios. Lo que trato de señalar y reseñar, para ir concluyendo, es que ninguno de los portales ni las noticias que tomaron esta declaración de Vudú hoy al mediodía hace un cuestionamiento severo a lo que significa, representa la vuelta de la Argentina al mercado de capitales. Alguna vez me explicó un economista en Córdoba que esa instancia de buscar afuera lo que no tenemos adentro abre las fauces para que la voracidad de los capitales extranjeros. Hagan lo que siempre hicieron en este país. Absorber la mayor cantidad de riqueza. Reinstalar muy poco de esta. Fugar afuera. Mientras vivimos alguna primavera. No es la excepción. No puede ser la excepción. Ante la primer brisa de dificultad que tiene el gobierno en un tema que lo desconoce por completo, como es la inflación, pide ayuda al verdugo. Es la F, la M y la I. Júntela. Usted sabe el resultado. Es una buena instancia esta para discutir en serio, sin consignismos, de qué trata la vuelta. Primero pagando una deuda ilegítima, fraudulenta y manchada con sangre. Esto es lo que pedían y por lo que pelearon los desaparecidos. Regresar aquí, negociar la deuda, pidiendo más deuda, porque de esto se trata la lógica de dominación. Cuanto más pagamos, más debemos. Alguien dijo que ya no está. Una frase. No pagaremos la deuda con el hambre del pueblo. En Misiones se están muriendo los pibes. Porque llegó una cámara y lo mostró. En Pilar murió un pibe por manipular aquello que hace al negocio de nuestra huella, que con tóxicos pone huevos en su canasta, haciendo gala de la esclavitud. Necesitamos cámaras para ver de qué trata la radical decisión política de condenar a los que ya están condenados. No es un buen momento para analizar a fondo que esta no es la vía ni el camino, aun cuando existan elementos cuantitativos y cualitativos de valor que jamás podré desconocer de un gobierno que tiene etiqueta de nacional y popular y que recurre al FMI para que establezca cuánto vale el kilo de carne que usted adquiere a 50 mangos a la vuelta de su casa. Son las 19:17 minutos, esto se llama Perfiles. Hoy estamos en vivo aquí en el estudio, nuestro compañero Fernando Ochoa en Plaza de Mayo. Estaremos allí haciendo la cobertura y tomando nota de lo que ocurre en el festejo, dicen muchos medios oficialistas y también opositores, digo medios de comunicación. No hay nada para festejar, es para exigir justicia, utilizando la cultura y la música en ese sentido y en esa única dirección. En instantes, tras la decisión que tome mi compañero y amigo Diego Dicut, vendrá aquí a charlar con nosotros Fabián Ferraro, candidato a intendente para el año 2011. En salud, lo primero que hay que hacer... Para pelear por los derechos de Moreno, exige saber... El Consejo Escolar hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres... No queremos un Estado que esté solamente para las PEM. Digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Bueno, nos acompaña Fabián Ferraro, gracias por estar aquí. A ver, va cerrando un año en donde imagino que aquello que me señalaste, cuando ustedes deciden introducirse en la política convencional, en la arena política y todo el movimiento que esta tiene, significaba luego de la participación electoral en el 28 de junio del año pasado, con muy pocos meses de trabajo y presentación, boleta única, era una etapa de consolidación de Moreno Vive. Si tuvieras que ubicar cuatro rasgos distintivos de la consolidación, si la lograron o no, en este año 2010 de cara al acontecimiento electoral presidencial en donde se elige cargos ejecutivos, digo, presidente, gobernador, intendente, además del recambio legislativo, cuatro puntos claves que pueden dar la pauta de consolidación de Moreno Vive. Bueno, primero, buenas tardes, gracias por la invitación. Mirá, nosotros lo que estuvimos trabajando profundamente es profundizar justamente lo que veníamos desarrollando durante estos 15 años. Participación ciudadana, y eso se notó claramente en el trabajo que hemos hecho a lo largo de este año, no solo con las instituciones, sino con las comunidades, ¿no? El plan de vacunación que ahora está circulando aquí en Moreno, las carpas de salud que revisaron una cantidad de chicos, bueno, la recreación, ¿no? Es decir, el trabajo con la juventud. Y a mí me parece que los rasgos fundamentales de Moreno Vive tienden a esto, el trabajo fuerte con la juventud, la consolidación de la participación ciudadana. Nosotros estamos trabajando fuertemente ahora creando foros barriales regionales, son en distintos lugares aquí de Moreno. Y por otro lado, a mí me parece que la participación de la juventud como esperanza de cambio de Moreno para nosotros fue fundamental, ¿no? Si vos mirás la participación que tiene la juventud en nuestra agrupación, sobre todo la militancia, ¿no? El salir a pintar, el salir a proponer ideas para la comunidad, me parece que esos son fundamentales. Eso, ahí se basa nuestro fuerte trabajo de posicionamiento. Hoy, en las últimas mediciones aquí que se hicieron en Moreno hace dos semanas, estamos midiendo el 10,2. Para nosotros realmente fue un crecimiento enorme, ¿no? Es decir, haber terminado con una elección de alrededor del 3, 2, y pico, y hoy llegar al 10,2 para nosotros es muy importante ya para cerrar el año, ¿no? Estas mediciones son contratadas por ustedes, son mediciones que van tomando de otros que miden, que realizan las consultas. Son mediciones tomadas por otros que mandan a medir. Que mandan a medir. Uno sabe que esas cosas son muy caras, ¿no? Aquí. Y aparte, seriamente preferimos tomar mediciones de otros. En un trabajo que evidentemente tiene Moreno Vive una sustancia que es la juventud, pero no la juventud como divino tesoro, sino la juventud ahora, hoy, de elaboración de cuadros, ¿verdad? ¿Cuál es el método que aplican ustedes para explicar a los jóvenes que la construcción política convencional requiere de actores que tal vez jamás hubiesen imaginado una reunión, un encuentro, una charla, que es parte de la búsqueda de ese objetivo que ustedes cuando iniciaron esta historia lo plantearon concretamente, llegar al gobierno de Moreno? Mira, fundamentalmente siempre nosotros, por supuesto, a la juventud convocamos a la juventud a través de los diferentes temas que ellos quieren discutir y tienen interés. El deporte, el arte, la discusión política. Y a partir de ahí realmente lo que tratamos de hacer en nuestras escuelas de formación política, que hace muchísimos años lo teníamos como organizaciones sociales y hoy obviamente con el partido político, es que miren la realidad, ¿no? Es decir, uno siempre no puede ser feliz solo. Entonces nosotros siempre convocamos a la juventud a que puedan mirar a su alrededor. Que no esto sálvese a quien pueda, ¿no? Es decir, o buscar cargos políticos, o buscar cargos de gobierno, ¿no? Porque muchas veces la militancia, sobre todo estos últimos años, la militancia se sumó a militar, no digo en todos los partidos, pero en muchos partidos que tenían posibilidades electorales, se sumaban para aspirar a cargos de gobierno, ¿no? Y ese era como el objetivo. Entonces tenían que llenar micros para. Y nosotros decimos que uno puede realmente, que la militancia está muy bien aspirar a cargos de gobierno y soñar con eso, pero la militancia no tiene que ver solamente con sentarse en una mesa a discutir los problemas latinoamericanos o los problemas nacionales. La militancia tiene que ver con el hacer todos los días. Digo, entonces por eso nuestra manera de formar a la juventud y sumarla a la militancia no tiene que ver solamente con discusiones ideológicas, de historia, sino que realmente es de la acción. Si vos recorres las acciones que llevó Moreno Vive adelante aquí en Moreno, realmente fueron importantes fundamentalmente para los morenenses. Digo, poder revisar a casi 5.000 chicos en las carpas de salud. Llevamos vacunados más de 1.500 pibes, digo, en las carpas de salud que se han puesto este fin de semana. Si hemos puesto a disposición del gobierno una investigación que hemos hecho con el tema de seguridad, Moreno realmente es muy terrible. Si los morenenses se detienen a pensar un segundo, que se cometen 4.800 delitos mensuales, de los cuales esos 4.800 son, el 80% son cometidos por chicos entre 12 y 28 años, realmente estamos ante una dificultad enorme. Y la verdad que esto no lo solucionan las cámaras de seguridad. ¿Viste? Esas cámaras que han puesto, los millones. Digo, aquí lo soluciona un plan integral. Y lo que nosotros estamos apuntando es eso, a una juventud que no es que se la reprima, que se la condene, sino que se la sume a un proyecto realmente municipal, regional y nacional. Cosa que eso no ocurrió en Argentina. Vos bien decías en tu editorial de recién, cuando tiene que ir una cámara de televisión a Misiones para ver que los pibes se mueren de hambre o aquí en Pilar. Esto sucede en Moreno, sucede en todos lados. Y esto realmente, nosotros, vos sabés que hemos sido grandes luchadores por la asignación universal por hijo ante todos los gobiernos. Cuando muchos de estos funcionarios actuales, y sobre todo los actuales del gobierno local, estaban en contra de la asignación universal por hijo, o al menos no la proponían. No sé si estaban en contra, pero no la proponían y no nos acompañaban en las movilizaciones. Justamente hoy la asignación, nosotros este programa lo festejamos, queremos que sea ley, por supuesto, pero lo festejamos, pero hoy no alcanza tampoco, porque el deterioro que hay en este país es muy profundo en materia social. Entonces aquí, por eso nosotros, cuando vos me preguntás cuáles son los ejes, uno es la participación ciudadana. Esto no lo arregla, Rubén, el problema de Moreno no lo arregla un intendente. Esto lo arregla realmente un conjunto de acciones y de personas que se pongan a disposición de solucionar las dificultades que tienen los morenenses. Y para eso hay que convocar a todos los sectores sociales, a todos los sectores de la comunidad, periodistas, iglesia, organizaciones sociales, todos los partidos políticos, para que nos podamos sentar a pensar un plan de gobierno, un plan de gobierno que realmente pueda llegar a nuestros vecinos. A ver, esta es una forma muy práctica de explicar qué ha hecho Moreno Vive en cuanto a carpas de salud, que, como decías vos, se hizo un laburo respecto a un mapeo de la inseguridad. Aquí está el gobierno. Es un aporte. Gobernar, y lo hemos charlado en otras oportunidades, es mucho más duro, es mucho más difícil, y creo que hay una gran mayoría, me incluyo, que no tenemos ni idea de lo que es gobernar. Tenemos idea de lo que es hacer una crítica, tenemos idea de buscar información, tenemos idea de esclarecer temas que son sensibles, pero gobernar requiere de un ejercicio y de una praxis que hoy no la tenemos. De allí que va la pregunta, y vuelvo a la que te hice anteriormente, ¿con qué actores? Porque evidentemente cuando se plantea la cuestión ideológica es que creo que no solamente existe por una cuestión de pensamiento, existe desde una cuestión práctica. Es con quién me siento y para qué me siento. Difícilmente un sector del peronismo pueda sentarse a establecer una alianza con el vecinalismo de ASEF. Y ahí hay un corte ideológico. Después las actividades que realicen tienen tanta similitud de lo que puede expresar ideológicamente la Unión Probún, el PJ, que es notable y podría dar, hacer un vademécum de lo que estoy diciendo por tantos años de laburo acá. ¿Hacia dónde crees vos que Moreno Vive debe dirigirse en la estructuración de un programa político en un año como es el 2011? Está todo abierto, es decir, está abierto de que Bruera sea, de que Massa pueda ser. No sé qué va a pasar con la coalición cívica, no sé qué va a pasar con el socialismo, pero ¿en dónde crees vos que Moreno Vive se ubica o quiere ubicarse en este terreno precisamente para delinear? Porque si no es mucha confusión. Nosotros tenemos claridad. Digo, sí. Quizás hay otros que están confundidos por nosotros. Digo, pero la verdad nosotros tenemos claridad. Nosotros nos ubicamos cerca de nuestro pueblo. Siempre, como lo hicimos durante 20 años. Siempre estuvimos cerca de nuestra gente, de nuestro pueblo, Rubén. Y la verdad que nosotros somos coherentes. Nosotros estamos cerca de nuestra gente. Después, las estrategias electorales que vamos a realizar, lo veremos en el momento que lo tengamos que ver, que va a ser más cerca del 2011, más cerca de octubre del 2011 o antes. Pero la verdad que nosotros... Pero vas teniendo como un perfil, es decir, si te reunís con Rucci, después te reunís con Solá, te reunís con Toti Flores, te reunís con Bruera, sí. Vas teniendo perfiles. Mira, lo que nosotros tenemos es justamente, el perfil que tenemos es estar cerca de nuestro pueblo. Y la única manera de estar cerca de nuestro pueblo es empezar a discutir con actores que en la actualidad gobiernan, desde un lado o desde otro. Y nuestra responsabilidad, justamente nuestro perfil, es un perfil muy abierto, de poder escuchar a todos. ¿Sí? Entonces, digo, desde ahí nos vamos a seguir sentando con todos, porque realmente nosotros somos gente que no nos cansamos de decir, que no sé si todos nos creen, ¿no? Pero nosotros siempre decimos que tenemos mucho que aprender de todos. Todos pueden aportar algo para esta construcción. Entonces, para nosotros es haber estado sentado con un tipo que hoy es diputado nacional, pero que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, y más, nos decían que éramos felipistas, ¿no? Por suerte, después del último acto que hizo Solá acá, quedó claro que... No, lo que pasa es Solá dijo... Pero Solá dijo, creo que en América, dijo, mi candidato intendente Moreno es Ferraro. Es un gran deseo de Felipe Solá. ¿Sí? Y la verdad que nosotros lo respetamos. Eso lo dijo él. por eso, supuesto. Lo dijo él, el día que me escuchen a mí, que yo soy candidato de Felipe Solá, y todos realmente tienen que decir, Ferraro es el candidato de Solá. Yo la verdad que nunca lo dije, y dije que realmente era un deseo que había tenido Felipe, y de hecho ha estado reunido un montón de veces con nosotros, y lo ha dicho. Lo mismo con el Toti Flores, siempre el Toti dice, ¿no? Y lo ha dicho públicamente, por eso lo digo. La coalición... Sos apetecible. Y soy apetecible, capaz, nuestra agrupación. Quizás porque tiene que ver con esto de la militancia, ¿no? Que nosotros realmente creemos que somos la nueva generación que va a gobernar Moreno. No hay dudas que nosotros vamos a gobernar Moreno, Rubén. No solo lo sabemos nosotros, lo saben también Wes. Wes sabe que nosotros vamos a gobernar Moreno. Entonces, en ese sentido, nosotros escuchamos a todos, nos sentamos con todos y realmente creemos que vamos aprendiendo de algunos actores, vamos aprendiendo algunas cuestiones que nosotros podemos desarrollar aquí en nuestra ciudad. Moreno necesita realmente de innovación. Necesita una innovación muy profunda. Por ejemplo, si vos lo ves a Sergio Massa, pero obviamente yo me voy a sentar con Sergio Massa, porque quiero saber cómo él, continuando una gestión de gobierno, también aportó para la reconstrucción de Tigre y todo lo que hemos visto. Realmente con Pablo Bruera, ahora el 29 viene aquí a Moreno, a sentarse, a discutir con nosotros algunas cuestiones. Pero realmente queremos saber de Pablo cómo desarrolla el presupuesto participativo en, por ejemplo, en La Plata, en una ciudad tan grande, con un presupuesto tan alto, cómo ha soportado los embates del gobierno cuando medio que se corrió y toda esa situación que nosotros hemos visto a nivel nacional. Realmente esas cosas a nosotros nos hacen aprender para realmente cuando nos sentemos para gobernar Moreno, tengamos una opción fuerte para todos los morenenses, ¿me entendés? Porque a mí me parece que todos estos años de militancia social en nuestros barrios nos enseñó muchísimo. Aprendimos que lo que no puede perder un político es escuchar a nuestra gente, es estar cerca de la palabra de nuestra gente. Porque muchas veces nosotros, los políticos, nos sentamos en el sillón y creemos que tenemos el saber de todo. Y eso es el grave error que cometen los políticos. Y eso es lo que reclama la ciudadanía. Cuando te dice, nadie nos escucha, los políticos solo aparecen cuando hay elecciones. Digo, escuchemos lo que dice nuestro pueblo. El día que escuchemos a nuestro pueblo, como aquí en Moreno, que la gente reclama trabajo, reclama seguridad, no reclama represión para nuestros pibes, reclama seguridad. El laburante, cuando se va todos los días a trabajar, reclama que el colectivo pase cada 5 minutos, ¿no? Cada 35. Y no que le cobren un boleto que nadie sabe por qué le cobran ese boleto, ¿no? Entonces digo, que se cobra en muchos casos arbitrariamente. Eso lo reclama la gente, por eso nosotros estamos en la calle, por eso estamos caminando la calle, hacemos caminatas en la calle, por eso vamos a las meriendas, por eso vamos a las radios populares, a las radios comunitarias, porque buscamos todos los mecanismos para conectarnos con otra gente. Vamos a hacer una pausa, creo que ya llegó la concejal Mungay, ¿no? Me parece que sí. Tema para charlar sobre el liderazgo de Carrió. ¿Y qué sucede con los cuadros militantes o los dirigentes políticos en el orden local ante el posicionamiento de Carrió? Y al final les voy a contar qué va a suceder mañana en el Consejo Deliberante y por qué no se va a tratar la declaración de emergencia habitacional en el partido de Moreno. ¿Qué es lo que hay detrás de este proyecto de ordenanza que elaboró el IDUAR y que comenzaron a desmenuzarlo algunos dirigentes de la oposición y encontraron enormes falencias o intencionalidades? Son las 19:34 minutos, tanda rápido, volvemos con Fabián Ferraro, candidato a intendente, pensando en el año 2011. Soy docente, bueno, he sido maestra primaria muchos años, algunos años en la provincia, otros años en barrios del sur de la capital, y trabajo en el Instituto de Investigaciones en defensa de la educación, y bueno, de ahí, a partir de... Compañeros de clase. Martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Continuamos en Escritos en el Aire. Lo que acabamos de escuchar es Las feas palabras de Roque Dalton, recitado por Julio Cortázar. Y también escuchamos Exceso de equipaje haciendo un poema de amor, de Roque Dalton también, ¿no? Por supuesto. Escritos en el Aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, ya está en los estudios, ya va a ingresar la concejal Clara Mungay. Del ARI, Acuerdo Cívico y Social. Correcto. ¿Qué sucede con el ARI? ¿Qué es Carrió para el ARI? ¿O para la coalición cívica? Son preguntas que supongo a los militantes del ARI los debe poner en estado de zozobra o de convicción permanente, en un ida y vuelta. Dos preguntas finales para Fabián. Tenés que ir a otra radio, ¿no? Me dijeron bien. ¿Qué es lo que observás ya metido en la política de la política local? Si lo sacamos a Hues, que es la figura emblemática y además quien sigue manejando los hilos de la estructura partidaria del PJ y además de la gestión, ¿qué es lo que te queda como saldo de las charlas, de aquella convocatoria que hiciste al frente de las vías en un local importantísimo en donde se hizo ahí la presentación y una vez más reafirmaste tu vocación de poder, que fueron muchos hombres de la política local? ¿Qué te deja como saldo, como aprendizaje, esto que decís, bueno, de todos aprendo? ¿Qué es lo que aprendiste de todos los que se han acercado o te acercaste vos? Muchísimo, digo, punto uno, si sacamos a Hueso, obviamente lo que uno ve es que hay un gran vacío porque fue una manera de construir, digo, ¿no? Lamentablemente dentro del peronismo de Moreno. La manera de construir que han tenido era la concentración en uno o dos y que decidían todos. Entonces, obviamente, cualquier figura con potencial para poder aportar a los morenenses cosas positivas, obviamente era eliminado del mapa. Uh-huh. Lo sacaban y lo mandaban a alguna. Eso es lo que nos queda, pues si no tenemos que revisar por qué Hues tiene que bajar, o dice que tiene que bajar a Moreno, uh-huh, para jugar la elección del 2011. Bueno, eso... Ahí está resumido lo que sucede ahí. A mí me parece que después hay otros grupos que, digo, dentro del peronismo, sí, sí, y digo, Proyecto Sur, la Coalición Cívica o el Acuerdo Cívico y Social, hay muchísimos políticos morenenses que que realmente dentro de un frente distinto a este escenario que hay aquí en Moreno, tiene muchísimo para aportar. Yo no tengo dudas que cuando logremos romper con esta especie de feudalismo que hay aquí en Moreno, Moreno va a empezar a pensar en grande, va a empezar a pensar en el desarrollo en serio, va a empezar a pensar en salir de esta historia de la ciudad dormitorio, va a empezar a salir de esta historia, bueno, que los concejales están investigando de esta cosa que se ha armado, ¿no? Que yo digo, aprovechando que está Clara Munguay aquí, la concejal, quiero que también ellos pongan foco sobre lo que está pasando con las instituciones, ¿no? Exactamente con los clubes, con los clubes de Moreno, que están todos con tenencias precarias, con un papel que yo te puedo asegurar, Rubén, que lo puedes hacer vos y yo, ¿no? Con el membrete municipal, donde no es ilegal, ese papel es ilegal, si no vamos a la justicia juntos, es un papel ilegal, que obviamente las organizaciones sociales están con mucho miedo, porque ahí desarrollan actividades para 500 chicos, para 600 chicos, pero justamente después de años ocurre que esos terrenos terminan siendo comprados por alguna persona, como le pasó al Club La Quebrada, Villa Ángela, seguramente le va a seguir pasando a otros. Entonces yo le pido a los concejales de Moreno que prendan también las luces y miren lo que le está pasando a una cantidad de organizaciones sociales que contienen a un montón de chicos de aquí de Moreno, ¿no? Entonces, digo, eso es lo que yo veo como mapa político de Moreno. A mí me parece que tenemos que empezar a tener más apertura, a empezar a pensar en esto de que Moreno necesita realmente una renovación profunda, ¿no? Porque hemos terminado con una situación muy difícil. Bien, y la última es como una devolución, pero no hace mucho tiempo le hacía una nota a Juan Eugenio Rich, que participó de la Alianza en su momento, que todo indicaba que iba a ser el candidato de la Alianza en el año 99, intendente, lo fue Santín, luego de una interna, que estuvo ahí en Proyecto Sur y se fue de Proyecto Sur. Se fue porque dice, quiero volver a Cuartel Quinto para trabajar porque creo que están las condiciones, la experiencia, la madurez. Pero dejando como mensaje que, bueno, Proyecto Sur tiene una caracterización muy clara que hace la identidad de Proyecto Sur. Proyecto Sur dice, nosotros no creemos en el sistema bipartidista. La Coalición Cívica tampoco, y puedo hablar de lo que conozco de los últimos años y las elecciones, ha resistido mucho la pata peronista en el orden local, mucho, porque también hace una definición y una identidad. El radicalismo en ese sentido en el orden local también se mantuvo dentro de los parámetros de la corriente histórica de fuerza propia y demás. En este año, no sé si fue este año o el año anterior, te pregunté si te imaginabas participando, disputando la interna del PJ. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. No, nosotros no descartamos nada. Sobre todo porque nuestra agrupación, digo, yo respeto los lineamientos de las demás partidos políticos. Nuestro partido político obviamente tiene una pata peronista, como tiene una pata socialista también, y hay compañeros del radicalismo, digo, es muy plural realmente. Entonces digo, nosotros no descartamos nada. Pero sí, vuelvo a decir, cuando vos me preguntabas cercano a qué estamos, nosotros estamos cercanos a los morenenses, como estuvimos durante 15 años, justamente, nosotros construimos desde la sociedad civil, desde la organización social, porque no nos sentíamos representados por nadie aquí en Moreno. Por eso nuestro camino fue un camino de organización social, que obviamente yo brindo por eso, porque hemos aprendido muchísimo. Hoy hemos aprendido tanto que hoy tenemos la madurez para poder gobernar Moreno. Gracias por estar aquí. Después de mucho tiempo volvemos aquí al estudio y hacemos esta nota. Vamos rápidamente a un tema, lo cortamos a la mitad, viene Clara Mungay y lo llamamos a Fernando Ochoa, que está en Plaza de Mayo. Ya venimos. Você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença, que a saudade se ama. Estamos en el aire nuevamente, nos separan 15 minutos del cierre y que lleguen compañeros de clase el próximo programa de FM Moreno. Concejal Muñoz, gracias por estar aquí. No, gracias a vos, buenas tardes. Hoy decidimos convocar a dos personas que hace mucho tiempo no hemos charlado acá en el piso. Y lo decía recién en la presentación, mientras usted estaba afuera, lo difícil que debe ser para ustedes ubicarse en ese vendaval que por momentos, sin lugar a dudas, Elisa Carrió lo es. Lo es. Es algo... ¿equivocado en la interpretación? ¿O en el día a día, o cuando lee un diario, dice, ¿hacia dónde vamos? Digamos que sí, no es fácil. Elisa Carrió es un liderazgo fuerte, como muchos que hay aquí en Argentina. Digamos que la situación que se vive en Argentina no es fácil. Y estas idas y venidas tienen que ver con las idas y venidas que se van dando día a día en el país también, ¿no? Reacomodar toda una estructura. ¿El ARI cómo quedó? Porque le tengo que preguntar, ¿dónde está Carrió? Es decir, ¿en qué partido está? En la coalición cívica ARI. Coalición cívica ARI. Bien. ¿Y el ARI tiene autonomía para el funcionamiento? ¿O hay, no sé, congresos, plenarios, asambleas en donde participa la líder, que es Elisa Carrió, y dice, bueno, esta es el direccionamiento que nosotros le queremos dar? Uh-huh. Sí, hubo un congreso, sí, exactamente el mes pasado. Y bueno, y después nos vamos moviendo también de acuerdo a la realidad del distrito, ¿no? ¿La realidad del distrito le impone a usted un carácter que debería ser semejante al de Carrió? ¿O es más moderado? Que de hecho es moderado, pero... por la particularidad o identidad, que es el término utilizado en el día de hoy, de Moreno, lo llevaría al ARI a tener una posición más dominante, mucho más fuerte, más severa. Bueno, mira, acá vos decís dentro del acuerdo, ¿sí? Claro, exactamente, sí. Estamos funcionando. Sí. Bueno, en realidad, acá el acuerdo, así como la coalición cívica, cuando se formó allá por el 2007, Moreno fue el pionero y digamos como que en otros lados ponía a la coalición cívica de Moreno como el ejemplo de lo que realmente era la coalición cívica. Habían logrado algo que no se logró en otro distrito. Habíamos logrado algo que no se había logrado en otro distrito. La unidad, por lo menos en lo electoral. Exactamente. Sí. Y bueno, lo mismo sucedió con el tema del acuerdo. Vos sabés, Rubén, lo que nos costó a nosotros llegar ese día del cierre de listas a esta lista conformada por el acuerdo cívico. Bueno, entendiendo cuál era la necesidad de Moreno, ¿no? Por eso les costó mucho, Mungay, porque ustedes de Moreno dijeron, nosotros no queremos pata peronista. Esto lo digo hoy porque lo dije en su momento. Uh-huh. Mientras Carrió sí decía, es necesaria la pata peronista. Entonces, ahí es en donde planteo cuál es el nivel de movimiento que pueden tener y de aceptación de quien decide todos los días cambios que son radicales, bueno, muy de muy hecho, fuertes. Con un costo importante, o sea, no digamos ya, que no fue fácil, pero ya. Realmente Moreno pudo plantear cuál era la realidad del distrito y la necesidad que teníamos acá de ofrecer algo, una opción más a los votantes de Moreno, ¿no? Y bueno, de hecho esa lista se conformó, los concejales nuevos asumieron, estamos trabajando en el Consejo Deliberante en bloque y realmente estamos pudiendo llevar las cosas adelante y tratar de discutir y debatir sobre aquellos temas que entendemos que son realmente necesarios dar esta discusión y bueno, creo que para Moreno es un espacio que está representando a algunos vecinos que no lo encuentran en ninguno de los otros espacios que ha habido históricamente en Moreno o nosotros por separado, ¿no? Hay algo que hace... Bueno, ha hecho muchas cosas, Carrió. Depende de los recortes que se hagan en la historia de Carrió, ¿no? Solo para recordar, Carrió era una diputada nacional y trabajó mucho con Cristina Fernández de Kirchner cuando era legisladora, en los tiempos en donde se investigaba el lavado de dinero. Que siempre lo recuerda, ¿sí? No se olvida. Es decir, lo recuerdo porque era un momento muy duro de la Argentina en donde había que enfrentar aquello que había dejado la década del 90 con las participaciones políticas que todos conocemos, y Carrió, reitero, junto a Cristina Fernández de Kirchner, encabezan lo que es la investigación por lavado de dinero y demás. Después se produce una ruptura, pero ahí había... También estaba Graciela Ocaña. Estaba Graciela Ocaña, pero ahí había una coincidencia, es decir, un mosaico de trabajo que la llevó hasta cierto puerto, después cada una hizo su carrera política. Lo que a mí me, no es que me llamó la atención, sino que yo la cuestioné y la voy a seguir cuestionando a Carrió duramente. Cuando sucede lo de Clarín, que Carrió diga yo estoy del lado de Clarín, ella es diputada nacional. Ella es diputada nacional. Entonces, estar en esa posición económica, aun cuando comprenda que había una batalla por la idea la o la libertad de expresión. Ahora ya no era el multimedio, pero ahí es lo que estamos planteando. Está bien, pero digo, me parece que hay una equivocación de momento, y en todo caso después lo sigue y lo va a seguir sosteniendo Carrió. Yo estoy del lado de Clarín, porque la batalla se establece en estos parámetros. Yo le quiero preguntar a usted si no cree que la batalla política no pasa solamente por un medio, que es una batalla que me parece a mí, y lo he dicho siempre, no avalaré nunca ningún monopolio, sí, ni el de la palabra, ni el del transporte, ni el de la basura, ni ninguno. Pero era un momento para discutir política, a fondo. Lo que pasa es que la batalla que se vino con Clarín no es precisamente por el multimedio o la libertad de prensa. Esto todos sabemos que es mucho más que esto. Quien hace unos años atrás le permitió que se ampliara este multimedio, hoy están diciendo que no puede ser. ¿Qué cambió? Para que hoy, hace dos años se podía y ahora no. ¿Qué cambió en Clarín? Clarín sigue siendo el mismo, el multimedio sigue siendo el mismo. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, a veces, ¿qué es lo que cambió Carrió o cambiaron de la otra parte? Cuando vos decís, en su momento ella pudo trabajar con esta persona. Uh-huh. Yo creo que el tema es lo que uno está... Mutaciones hubo de todos lados. Seguro, de todos en lados. Todos los espacios. Sí, eso sí, es claro. Algo que sí, no escapa sí. A ninguno. Pero yo creo que acá lo que estaba defendiendo ella era... este avance sobre, en este caso, del Grupo Clarín, pero que puede ser por el Grupo Clarín, puede ser lo que estamos encontrando hoy en el Congreso. Hay avances permanentes de pasar por sobre el otro. Bueno, uh-huh. Me parece que es a eso a lo que ella se refería cuando ella decía ahora estoy de este lado. Usted entiende el fondo, le pregunto si comparte la forma. Bueno, ves, ahí a veces encontramos y el claro, mejor, porque hoy pero eso tiene que ver también arranca... con la personalidad de cada uno y las vivencias de cada uno. Bueno, pero y también en política algo que yo eso rescato, se tiene que evaluar, el claro. El conocimiento y la situación en la que vive cada uno a la distancia, uno lo puede ver mucho más fríamente. Uh-huh. Cuando uno está en el corazón de las cosas que suceden, a lo mejor cuando estamos planteando un tema local, yo no podría estar tan fría como cuando estoy viendo uno que están discutiendo los diputados a nivel nacional. Por más que me toque y de la misma manera, ¿no es cierto? Pero el hecho de estar ahí y tener una información que tal vez yo acá no la tengo y sí la tienen los diputados, ¿no? Está claro que los últimos años han definido posturas ideológicas. O en todo caso, déjeme decirle que se recuperó esa palabra, ideología. Después hay... deformaciones constantes, vaciamientos contundentes, manipulaciones diversas, pero que se haya recuperado la palabra ideología, o que sea más común el término militancia, o que se hable de política, son buenos signos para la Argentina discutir. Uh-huh. No la que se está construyendo, porque yo discrepo abiertamente, pero siempre lo he hecho. Lo que pasa es que algo sistemas. Que se está construyendo debería estar permanentemente en discusión y en replanteos, ¿no? Uh-huh. Creo que uno va construyendo y a medida que va avanzando tiene también discusiones, diálogos y a lo mejor algo que creíamos que tenía que ir por acá puede ir modificándose. Yo creo que eso es construir, ¿no? Uno sabe hacia dónde va y a veces tiene que ir acomodando las circunstancias. Uh-huh. Pero me parece que el tema que tenemos que mirar para adelante es en la Argentina que queremos, que tiene que ser una Argentina con ciudadanos libres, de libre pensamiento. Para eso necesitamos la distribución de la riqueza y que no tengamos vecinos que sean rehenes del clientelismo. Necesitamos una república real y bueno, y sobre eso es para lo que tenemos que trabajar. El ARI, tres preguntas finales, Clara. ¿El ARI trabaja para la candidatura presidencial de Carrió? No. ¿El ARI trabaja para una Argentina mejor? Bien. Bueno, Ferraro recién me dijo, yo trabajo para el pueblo de Moreno. Correcto. Por eso le insistía a Ferraro, bueno, ¿en qué lugar? Yo cuando pregunto es que, si bien entiendo las expresiones, si es Elisa Carrió la figura que contiene, ¿sí?, su idea política o la idea política del ARI para disputar las presidenciales del próximo año 2011. Eso está todavía, no es, está por decidirse. Te digo, no es el área, aquel partido que se aferró a la candidatura de una persona. Yo creo que si hubo alguien con generosidad, por más que a alguno les cueste verla, es Elisa Carrió propiamente. Porque, bueno, el hecho, el ARI por mucho tiempo, bueno, acá en Moreno, por ejemplo, nos hemos presentado y sabíamos que nos faltaban, ¿no? Demasiados votos, pero faltaban. Cuando estuvo la idea de Elisa Carrió de la coalición cívica, nos pareció perfecto, abrimos el partido, así como ella lo abre también a nivel nacional. No sé si son muchos los partidos en los que esto se ha dado. Y, bueno, lo que pasa es que después en el caminar, nosotros entendemos que puede haber personas que piensen diferente, que crean en cosas diferentes. El tema es cómo lo llevamos a la práctica y que podamos en eso sí ponernos de acuerdo. Hay un momento que define a Carrió, pero creo que establece una división. Si quieren el microclima, todavía está en el microclima, ¿no? Que es la 125, los que estaban a favor del campo y los que estaban a favor del gobierno. Es decir, en contra de o a favor de. ¿Cómo vivió ese momento usted? Mira, fue un momento complicado para todos, pero bueno, yo creo que uno tiene que afrontar todos los momentos que se viven en política, es esta la manera de llevarla adelante, y digamos que fue un momento complicado para todo el país, y bueno, fue la decisión del partido acompañar el tema del campo y entender que las retenciones móviles y a esos niveles no eran aceptables, y bueno, es lo que llevamos adelante. Le dije tres preguntas, ¿no? Ya van dos. La última. Se viene la declaración de emergencia habitacional. Uh-huh. No será mañana, pero me parece que el 3 de diciembre, que es sesión extraordinaria, en donde entiendo se tratará el presupuesto, la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, aparecerá allí este expediente. Usted y su equipo de trabajo recorren los barrios, han desarrollado una política que es tomar fotos, armar expedientes, es decir, esto es lo que está pasando, es decir, una radiografía de las dificultades, aquellas que hacen a la calle, pero mucho más. ¿Cómo piensa que debe aprobarse, si es que se va a aprobar, este proyecto que decreta la emergencia habitacional de Moreno? Mirá, nosotros entendemos que Moreno viene con un problema habitacional importantísimo, pero no surgió de un día para otro. Por eso, cuando la sesión anterior vino este proyecto de ordenanza, que en una semana se pretendía que saliera aprobado con una herramienta innovadora, porque hay muchas de las otras que ya estaban a disposición del IDUAR, que es el tema del fideicomiso, en realidad nosotros dijimos esto tiene que volver a comisión porque necesita mayor discusión. Desde mi espacio, lo que no queremos es que esto, que puede ser una herramienta para solucionar en parte, porque no todos los problemas habitacionales de Moreno se van a solucionar con esta ordenanza, como muchos de los vecinos que vinieron la semana posterior a la vuelta a comisión de este expediente a las oficinas, estuvieron en la mía, estuvieron en la de Marcelo Argentino, creen, porque ellos estaban creídos que se votaba eso y era, se acababa el problema habitacional en Moreno. ¿Alguien les habrá hecho creer eso? Entonces lo que nosotros les planteamos es esto, y que nosotros no estábamos en contra de que en Moreno tenemos el problema habitacional, sino que lo que no queríamos, que esta herramienta, una herramienta más que podría servir para solucionar alguno de los tantos problemas de vivienda que hay en Moreno, se convirtiera, por alguna razón que se escapara, en otra cosa, que no sea para solucionar el problema de la gente necesitada, sino... otra cosa, que es un negocio inmobiliario. Podría llegar a ser. Un particular nosotros, en donde la garantía la da el gobierno. Porque una de las cosas que pasaban era que esto no debería pasar por el Consejo Deliberante según ese proyecto de ordenanza que venía, cosa a la que nosotros no estuvimos de acuerdo. Por eso se plantearon diversas reuniones en las que estuvieron participando tanto el concejal Carlos López, Martín Arrizabalaga, que son los dos que están en la Comisión de Tierras, y en donde también estuvo el concejal argentino por estar en la Comisión de Legales. ¿Le resulta curioso que mañana no esté en la orden del día? Porque había consenso, usted dígame si estoy equivocado, pero había consenso en el Acuerdo Cívico y Social, en la Unión Pro Un sobre modificaciones, había que corregir algunos... Sí, algunos puntitos que a último momento se fueron escapando, y el problema es que el viernes a última hora no estuvo el final de este proyecto de ordenanza, así que bueno, yo no te puedo decir hoy si quedó la ordenanza al final, el proyecto, como se había planteado en las reuniones con las observaciones que cada bloque había hecho para la aprobación de la misma. Voy a hacer la última pregunta, concejal. Tengo el expediente, el original. Hoy pude ver las correcciones que ustedes pretenden introducir y también la Unión Pro Boom. Le pregunto, finalmente, ¿no considera imprescindible que para aprobarse ese expediente debe estar anexado y especificado qué tierras tiene el Banco de Tierras del Iduar para saber, a partir de este dato de las tierras, si se aplican las ordenanzas vigentes que apuntan claramente a resolver el problema habitacional calificado de interés social? Perdón, vos me decís las que ya tiene el Iduar. Las que ya tiene el Iduar. Bueno. O las que piensa el Iduar. Las de intervención, las que piensan, claro, que van a hacer. Esas, bueno, ese mapa, que es una de las cosas. Yo lo vi al mapa hoy. El de hoy, llegó hoy tipo, no sé, 10 de la mañana, sí, una cosa así. Con el detalle detrás de la ubicación de cada una de las parcelas que se piensa llevar adelante. Uh-huh. Pero te cuento que, por ejemplo, nosotros, creo que fue en marzo de este año, habíamos presentado un proyecto para que se nos informara la cantidad de lotes que había en el Banco de Tierras, bueno, unos cuantos puntos para saber en dónde estábamos parados, y al día de hoy eso no se pudo tratar. Pero yo te digo, esta ordenanza, por quienes la trabajaron, ya te digo, los dos concejales que están en tierras, y uno de ellos está en legales junto con Marcelo Argentino, por eso es que están ellos tres, plantean que no es la solución, que con esta ordenanza no va a cambiar demasiado la situación. Entonces, bueno, el tema que nosotros queremos es tener la seguridad de que esto va a ser de esta manera. Después, por ejemplo, otro de los puntos que tenía era que automáticamente el Ejecutivo podía prorrogarla por 2 años más, uh-huh, cosa que también se pidió que se modificara. Pero ya te digo, no estuvo el proyecto de ordenanza el viernes a última hora como para que se firmara el dictamen, ni el dictamen, uh-huh, para firmarlo. Pensamos que iba a estar igual y que se terminaría el tema del dictamen esta semana. Tampoco estuvo, así que sinceramente yo estuve hoy tratando de comunicarme con Patricia Jorge como presidenta de bloque, que es ella es la presidenta de la Comisión de Tierra, y no la pude ubicar. Así que bueno, esperaremos mañana a ver qué respuesta hay con respecto a esto, si llega algo más que este mapa y esta, uh-huh, aclaración que vino hoy de la ubicación de las tierras. Gracias por estar aquí. No, de nada. Vino rápido el médico, cumplió. Nos vamos. Mañana explicaremos a la mañana qué tiene el proyecto de ordenanza que decreta la emergencia habitacional, si se aprueba el próximo 3 de diciembre. Chao, gracias. Ellos siguen caminando como si fueran ejércitos de ciegos. Ellos siguen caminando porque casi todo el tiempo...